del 88.9, Cyprus nuevamente en lucha. Estamos en comunicación con Gonzalo Cabruja. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos un poco tratando de, digamos, visualizar el triste momento que viven ustedes, ¿no? La lucha que viene hace un montón de tiempo y fundamentalmente la falta de respuesta del gobierno provincial. Sí, la verdad que sí. Estamos hace mucho tiempo con estas conversaciones y desentendimientos en cuanto a los números. Y bueno, la verdad nos está cansando un poco. Sí, ¿no un plan de lucha de 48 horas de esta forma, de forma conjunta con ANRA? Sí, nosotros hemos decretado ya la semana pasada el paro por 48 horas y bueno, ANRA ha adherido a la medida, por suerte, ¿no? Porque sí, estamos en el mismo espacio y necesitamos de todas las fuerzas, ¿no?, para enfrentar a un gobierno que pretende hoy en día está prometiendo vacunar, pero con el dinero de los trabajadores de la salud, en cierta forma. ¿Y ustedes fueron citados concretamente ante este hecho de, digamos, porque hoy, por ejemplo, citaron a los maestros, después de tanto tiempo, los citaron a los maestros? ¿El caso de ustedes? No, todavía no nos han citado. La última reunión fue la semana pasada, no la otra, donde nos ofrecieron un 17% con respecto al sueldo de diciembre, sin los aumentos. Vendría a ser un 12,5% con respecto Vamos para atrás. Febrero. ¿Ustedes deben todavía la recuperación del año pasado? ¿Nos deben qué? Concretamente, ¿ustedes cerraron el 2022? ¿Lo cerraron? Ahí 2023 cerró con dos cuotas, una en enero, otra en febrero. Ajá. La paritaria del 2023 quedaría adeudando el proporcional de aguinaldo solamente, y 2024 estamos en la discusión, que no el gobierno no quiere ceder, dice que no hay plata, pero después promete vacunas, promete un montón de cosas, y nosotros pensamos que estás prometiendo con los ahorros que se está proponiendo con los sueldos nuestros. Gonzalo, ¿y cómo vive a diario la situación que estamos viviendo nosotros con el dengue y fundamentalmente ustedes como trabajadores de la salud? ¿Cómo lo viven a esto? Y nosotros tenemos una doble tarea porque estamos trabajando en los centros de salud, estamos con sobredemandados porque no solamente vienen las personas sin obras sociales, sino toda la población con obra social, que no consigue un turno en la parte privada, viene al público. Se sobrecargan las guardias, los consultorios, y por ende todo el sistema va colapsando. Ahora bien, para salir a hacer bloqueos a la ciudad, tenemos que salir solamente el personal de salud, de la población, de empleados provinciales. Sí. Y creemos que no es justo, digamos, porque nosotros tenemos que dejar nuestras tareas. Se nos acumulan deficiencias en el sistema y también tenemos que salir a hacer bloqueo, algo que no se puede sostener en el tiempo, esto tiene que cambiar. Disculpame, ¿qué significa hacer bloqueo? Y significa que cada caso de dengue se tendría que ir al domicilio, verificar que la persona se encuentre bien, ver que se haga el descacharrado, que no haya familiares con fiebre, se toman los datos, y así, a partir de un caso testigo, de cada caso, las 8 cuadras alrededor también se relevan casa por casa. Eso implica más o menos entre 10 y 15 personas que tienen que salir casa por casa a ver a explicar el descacharrado, ver que no haya gente con fiebre, y después de eso tiene que venir la fumigación, cosa que en este momento no está ocurriendo. O sea, con todos los casos que sigue habiendo, que hoy en día sigue habiendo, porque los casos siguen aumentando a nivel provincial, a nivel de la ciudad, a nivel nacional, y la fumigación no ha citado a nadie que diga que no sea efectiva, pero no se hace. No. Si viene ante un brote tan problemático, la resolución viene por distintos lugares, no solamente. Se cortó. Bueno, se me cortó. No sé en qué, dónde se cortó. Sí. No, pues hablaba del tema, fundamentalmente, el laburo de descacharrado, todas esas cosas que obviamente, digamos, un poco es. Sí, yo tenía conocimiento de eso, no sabía cómo era el término, por eso. Bueno, y eso se suma a la tarea diaria, ¿no? Y lo de falta. Claro, no, eso se. Claro, se suma, se contrapone, porque uno deja de hacer lo que. Las tareas habituales y se atrasa en el trabajo. Claro. O se deja de atender a alguien. Sí, sí, sí. Porque no solamente el dengue está ahí, no solamente existe el dengue, en el sistema de salud tenemos un montón de otros problemas. Escuchame, en el caso de Galve, el hospital, sobre uno lo nota a diario cuando pasa o va al centro del servicio, está sobrepasado, que significa concretamente, digamos, esta situación que se da en Galve, se nota en toda la provincia con respecto al tema del dengue, que la gente, como decía vos, los que tienen obra social van al hospital. Nosotros lo estamos viendo en toda la provincia. Todos los sistemas están saturados, las guardias están colapsadas. En los últimos 15 días renunciaron dos pediatras los domingos que venían trabajando en malas condiciones, contratadas, y tuvo que ponerse a atender el director del hospital. Esas cuestiones, digamos, no salen a la luz, pero están, digamos. Sí, todo el sistema está colapsado. Y además, vos de todo el sistema tenés 1.300 profesionales que son contratados, que no han sido pasados plantas. Sí, están trabajando. Sí. La lucha que viene planteando desde hace un montón de tiempo. Claro, sí. Exactamente. Esa gente está renunciando, cuando puede se va. Claro. Y bueno, y así, y no se reemplaza. Concretamente, Gonzalo, el paro es mañana y pasado. Sí, mañana y pasado. Perfecto. Estaremos en contacto entonces con los resultados y fundamentalmente que se han citado, a ver qué respuesta tiene el gobierno con respecto al sector de ustedes. Desde ya, muchas gracias. Bueno, de nada. Hasta luego. Gonzalo Cabruja, de Cipro, estuvo por los 78.9.